Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno, unidas para crear una serie de programas desde el confinamiento. Porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Saludamos con un abrazo enorme a nuestras emisoras hermanas, Radio Crash, Radio Clara, Radio Bronca, Radio Vallecas y Radio Almaina. En todas ellas puedes escuchar este programa, además en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y también en nuestra web, www.agorasolradio.org. Aquí comienza el episodio 26 de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Seguimos en esta octava semana de Cápsulas Víricas y arrancamos este programa 26 con una de las últimas incorporaciones de Ágora Sol Radio. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás por ahí? Bien, Juanca, gracias por el espacio y bueno, felicitaciones por el gran trabajo de compañeras y compañeros de Ágora Sol, el tuyo, el de Erros, que también me estuvo grabando hace unos días atrás. Y todos los que habéis estado ahí también, al otro lado, ayudándonos a hacer esto, hombre. Sí, sí, sin lugar a duda, porque es un montonazo de gente. Uh-huh. Y cuéntanos cómo te ha ido a ti estos días, cómo te ha ido desde el confinamiento a la desescalada. Bien, venía bien al principio, bueno, duro, porque recién estaba llegando acá a España y bueno, se le caen todos los planes que tiene en mente, pero después lo empecé a tomar bien, venía descendiendo de la montaña con esta desescalada, así, intentando no caer, no rodar demasiado, bueno, y estos últimos días, que será, no sé cuándo fue que se levantó el confinamiento, me parece, ya no tengo días, creo que el lunes o es martes. Uh-huh. El domingo salimos un rato a pasear, a como les toca, y bueno, fui multado, soy un agasajado más de las multas de la Policía Municipal, en este caso, de la Policía Municipal de Madrid. Así que, nada, esas fueron las novedades, incrédulo yo, de que cuando viene la policía puedes explicarle algunas cosas, ya lo sabía, pero bueno, pensé que era posible. Entonces me puse a buscar algunos datos, porque me sugirió la duda, bueno, soy uno más, a la televisión y a las noticias les gusta decir que hay personas que son multadas por esto y por lo otro, en mi caso la multa es porque según la policía no guardaba la distancia reglamentaria, no, la policía no sabía si era un metro y medio o dos metros, yo le decía que sí, ellos decían que no, bueno, y así me han multado. Pero bueno, me puse a buscar algunas cosas y realmente es impresionante la cantidad de multas que se han realizado en toda España. Son casi 730.000 personas multadas. Esto era hasta el 23 de abril, según la información que pude ir buscando y corroborando en diferentes medios de acá de España. Ha superado a las multas de la ley Mordaza, la famosa ley Mordaza que es muy conocida por todos, por todas, en el 2018 y en el 2019. Yo calculo que va a llegar al millón de personas. Esto va a ser más que el número, lamentablemente, de infectados por el virus. No sé qué cómo tomarlo. Es como una especie de caer en una situación media surrealista, para mi gusto, ¿no? Así como que te lo estoy comentando. Vaya tela. Porque hice una cuenta a todo esto que me pareció, me fui a buscar los datos de la Comunidad de Madrid y hice una cuenta de la cantidad total de gente, ya van casi 116.247 personas que han sido multadas, tanto por la, esto es solamente por la policía comunal, digamos, ¿no? Municipal. De Madrid. No estoy la municipal. No estoy hablando ni de la Policía Nacional, ni Guardia Civil, ni otra policía que es por ahí yo desconozco que sí existe. O sea, es la, la policía solamente en el municipio de Madrid. Solamente en el municipio de Madrid, esta es la cantidad. Hasta. Esta es la cantidad total. Supongo que debe ser aún mucho más, porque los datos que estoy recabando son del mes de abril. Así que supongo que. Que debe haber aumentado muchísimo más en este último tiempo. Bueno, ese número que tenía yo lo multipliqué por lo que puede ser una, digamos, un pago, el pago mínimo de lo que puede ser una multa, que son 600 euros, más o menos. Y me da una casi 70 millones de euros, me está dando el resultado de lo que la Policía de Madrid, estaría recaudando solamente multas, la policía municipal estaría recaudando si a cada uno de los sancionados se le impusiera una multa de 600 euros. Es un dato para tener en cuenta, dado que el último tiempo el gobierno de Madrid aumentó el presupuesto de la policía y esta cifra de casi 70 millones de euros que se harían recaudados es representa casi el 20% del presupuesto de la policía local. A lo que deja ver que es una gran es una gran máquina recaudadora, le podríamos decir, de esta forma. Y sin contar otro tipo de multas. Viene un poco a reemplazar algo que también estuve buscando, porque dije, bueno, si a uno lo multan porque no tiene el metro de distancia, a otro lo han multado porque por ahí sí se saltó el confinamiento o porque no tenía el permiso, se había olvidado el permiso del trabajo, etcétera. Pero más o menos lo que más se llevaba multas hasta que vino el confinamiento, en estos más de 50 días, eran las multas a los autos, ¿no? La multa del coche, la multa por conducir. Más o menos se realizaban 8.000 multas en Madrid en lo que era según la estadística del año 2018 y la recaudación en ese año fue casi de 85 millones de euros. Así que me pregunté si los multados por el confinamiento, bueno, por estas arbitrariedades que uno sufre por parte de la policía local o puede ser la nacional también, bueno, si no venían a reemplazar esa caja y se ve que le falta poco para llegar a ese límite de recaudación, que realmente es muchísimo dinero, creo que jamás en mi vida lo veré junto, ni siquiera en fotos. Bueno, y entonces me dio por reflexionar esas cosas, por eso me puse a buscar esas cuestiones y quería contarte algo, justo estaba leyendo un libro que ya es de Mark Fisher, que es un escritor, profesor inglés, bueno, creador de Cyberpunk y de otros blogs en su momento. Lamentablemente se suicidó en el 2017, yo creo que por ahí sabía demasiado. Tiene un pequeño libro que se llama Realismo Capitalista. Y deja entrever esta cuestión de cómo estamos embutidos, metidos adentro de una burocracia, a partir del análisis de Kafka, del castillo de Kafka. Y dice un poco esto, cuando uno habla con un funcionario, ¿no? Plantea Fisher en este realismo capitalista que vivimos, que cuando uno habla con un funcionario parece que no está hablando con nadie. O sea, que no puede haber ningún cierto tipo de solución al respecto. El funcionario cumple lo que él va a cumplir, y me pasa eso cuando le explicaba a la policía que cómo era posible que él haya medido un metro con los ojos y yo no lo podía medir, y la otra persona que también fue multada tampoco la podía medir. Entonces, ahí empieza a crearse esta burocratización de la vida cotidiana, puede ser por las multas, puede ser por los trámites, puede ser por un montón de cosas, donde nos tenemos que ver enfrentados a ciertos funcionarios que lo único que hacen, de alguna forma para decirlo, es que solamente acatan, pero no saben si está bien o si está mal, si tienen razón o no tienen razón. La cuestión es acatar. Y la otra cuestión es generar números. ¿Por qué? Porque es importante generar números. ¿Para qué? Para decir que vos estás haciendo bien tu trabajo. Fischer lo toma en el libro, es un libro muy pequeño, se lee, hay que leerlo dos o tres veces porque tiene conceptos muy, muy potentes. Bueno, lo toma en el libro y lo pone en esa situación. Entonces, está la idea del neoliberalismo de hacer, de ser eficaz, también hace que caiga en una burocracia tal como que casi 1 millón de personas estén multadas en toda España por saltarse el confinamiento, según un funcionario público al cual no se le puede discutir, no se le puede no se le puede decir, ponerle, no me sale la palabra, discutirle que lo que está haciendo no está dentro de la norma, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, también frente a eso, frente a las multas, el dinero y lo que venga, viene mi desescalada, así que les recomiendo ese librito de Mark Fisher. Yo en tu caso, tío, me volví a confinar voluntariamente, macho. Es que ya no salgo, dije, no, ya no salgo más, porque es como, salí un día, 5 minutos, respeté toda el confinamiento a rajatabla, porque también es como una especie de decir, bueno, no voy a andar por ahí porque hacerme multar como tonto, y nada, fue 1 minuto la patrulla, se bajaron mala onda, como mala leche, y la mala leche. Pero bueno, supongo que son cosas con las que uno tiene que ir transitando. También vale aclarar que los barrios más multados son los barrios populares, como hablábamos antes, que ese también es otro gran dato, como sale en los diarios, como que las multas se levantan en Puente de Vallecas, en Carabanchel, en La Latina, bueno, en el Madrid Centro, que vendría a ser Lavapiés, y los barrios que tienen alrededor. Los barrios donde ya les gustaba antes ensañarse son los barrios donde se siguen ensañando ahora a la policía municipal. Exactamente, sí. Y lo ves cuando salís a caminar. Si vos te vas según para qué lado te vayas, no vas a cruzar un solo policía. Pero si volvés para Lavapiés, que es el barrio donde estoy viviendo, te lo vas a encontrar de todos colores. Y no solo uno, sino que están con moto, con la patrulla, bueno, y todas esas cuestiones. Ahora, también una pregunta que yo me hacía, para ir finalizando, es ¿qué pasa con esa cantidad de dinero? Porque lo que sí estuve buscando, y no pude encontrar a dónde va, qué arcas van a llenar, porque bueno, si recordamos, casi esos 70 millones son el 20% de del presupuesto que aumentó la Comunidad de Madrid en el 2019 para la policía local. O sea, si me dieran a elegir, yo lo pondría en la sanidad pública, ¿no? Aunque bueno, aunque a la policía nos le moleste, pero bueno, yo lo pondría en la sanidad pública. Y mira que me temo yo que se lo quedan ellos, para retroalimentar su propia burocracia, ¿no? Al final, individuos multables como tú y tus vecinos de Lavapiés, o los de Vallecas, los de Vicálvaro, los de Carabanchel, de alguna manera yo creo que son los que sufragan parte del presupuesto para que se pueda seguir multando al año siguiente. Claro, hay una cosa, es como esa rueda de hámster que venimos viviendo y que queda muy a la evidencia. En el capítulo anterior no pude descifrar todavía el laberinto, creo que todavía sigo atrapado en ese laberinto, pero sí, me parece que pasa por ahí. Es como, ¿por qué estoy financiando a la policía si yo no la quiero, a la policía? Pues además, fíjate, no es por deprimirte, pero has contribuido un poco más que los demás en esta ocasión. Sí, sí, realmente. O sea, igual no sé a quién le van a cobrar, porque hoy mi economía está en la ruina total. Es la verdad. Pero bueno, veremos qué pasa. A ver si capaz que nos podemos juntar con el millón de multados y hacer un movimiento contra las multas. No sé, algo podemos, podemos terminar... solucionando, o por lo menos dando inicio a otro momento, digamos. La verdad es que aquí lo decías tú y yo creo que conviene recalcarlo, corren muy malos tiempos para que te pongan una broma de estas de 600 euros, ¿no? Sabiendo cómo está el percal con el tema del trabajo, ¿no? El descenso de los ingresos a todos los niveles, la cantidad de ERTEs y la incertidumbre de cuánto va a durar esta situación, que salgas a la calle por una cosa u otra y que haya, estábamos hablando de más de 700.000 multados, que estamos elucubrando que puedan llegar a 1 millón de personas con una, sí, con una receta de 600 pavos, sabiendo cómo están las cosas, la verdad es que habría que buscar otro tipo de soluciones o de penalizaciones, pero desde luego ahora no están los bolsillos como para que te vengan con chistes así. No, para nada. Igual también pensaba que si en una de esas la ayuda a los temporales, que creo que no me va a tocar porque tengo, hablando de laberintos, mis papeles están, vaya a saber a dónde, en qué lugar burocrático del Estado español han quedado esos papeles. Bueno, pero así todo, si me tocara el ayuda, son 470 euros, o sea, ni siquiera le quedaría, no, a ver, no me la den, les estoy debiendo 130 euros, o sea, como para llegar a los 600, ¿no? Por si la multa es de 600. Así que nada, queriendo un poco desarmar estos mecanismos que existen, no solo acá, no solo en España, sino que en buena parte del mundo. Por suerte la policía argentina no tiene multas, es real, pero es por una cuestión de que serían millonarios, te lo digo así. ¿No multan? ¿La policía de allí no te multa o qué? No, la policía de Argentina no te multa porque hacían caja con las multas porque te coimeaban, o sea, no hay un control sobre eso, entonces se quedarían con la plata. Vos, lo primero que harían es quedarse con tu plata. Entonces le sacaron las multas. No hacen multas de tránsito, no hacen multas, no hay multas ciudadanas. Sí hay contravenciones, pero no se llevan a la práctica. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, el PRO que gobierna la ciudad de Buenos Aires es como el hijo bobo del PP. Es exactamente igual. Y en otro capítulo, si, cuando nos juntemos, te cuento de las mismas figuritas que como Ayuso, Vidal, el intendente de acá es igual al intendente de allá. Bueno, la misma, están como cortados con la misma tijera. Al final hay un océano de por medio, pero estamos muy hermanados, tío. En lo bueno y en lo malo. Y en la política. No, sí. Para todo, para todo. Y bueno, y ya que al fin y al cabo lo que nos queda el humor y poder tomarlo de esa manera, porque si no sería mucho peor. Y tampoco da para que se hasta nos hagan poner de mal humor, porque ese es el otro problema, ¿no? Encima que tenemos que estar como estamos, estar malhumorados. Y ellos estarían contentos, sí, también, porque el mal humor genera después muchas cosas malas. Pues sí, la verdad es que sí, si no nos podemos reír de esto también. No solamente, Sebas, nos vamos a reír, sino que además lo vamos a bailar. Así que si te parece, ponemos una canción para rematar esta cápsula vírica. Vale, Juanga, yo te agradezco mucho a vos, a todos los compañeros y compañeras por hacer las cápsulas víricas que realmente, bueno, tuvieron una repercusión enorme, no podía ser de otra manera y bueno, espero que Agora Sol vuelva pronto. Eso esperamos. Al aire, sí, espero eso. Bueno, la canción que te envié para que podamos pasar es una canción que se llama Sonríe, es de un artista que se llama Yaman Herrera, es un artista que hace muchos años que viene tocando en Argentina, él ha tenido diferentes bandas, esta última banda se llama Yaman Herrera y Los Pilares de la Creación, lo pueden buscar en Bandcamp, ahí están subidos todos sus discos, y bueno, espero que les guste el tema y que lo disfruten, y bueno, espero verles pronto, y que podamos seguir charlando sobre dificultades y victorias, que también espero que lleguen pronto. Espero que sí, que sean muchas. Un abrazo, Sebas. Abrazo grande. Venga, chao. Chao, chao. Ágora Sol Radio, abierto por cuarentena. Seguimos en este programa de cápsulas víricas y ahora nos acompaña al otro lado de la conexión Sergio, del programa El Gesto Más Radical. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Juanca. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Pues mira, aquí octava semana ya de cápsulas víricas, de confinamiento ya un poco más relajado, o sea que, bueno, ya parece que un poco mejor que estos días atrás. Eso sí que es cierto. La verdad que yo estoy bien, pero en realidad te tengo que decir que un poco nostálgico y melancólico al saber que esta será la última participación en una cápsula vírica. Y te puedes creer, pues sí. Y tengo una pregunta para ti. ¿Crees que algún día dejaremos de ser alborotadores y agitadores? Nunca, jamás. No hay confinamiento que nos haga dejar de serlo, ni tampoco desescalada que nos deje de generar alboroto. No, nunca. Pues esa es la pregunta, era una pregunta retórica y trampa, sabía que lo ibas a decir. Te hago esta pregunta porque yo estuve viendo una película, El joven Karl Marx, y aparecieron estas dos palabras y me quedé enganchado en ellas. Me suele pasar con muchas palabras y quiero saber su origen etimológico. En realidad la pregunta, como te digo, es retórica, porque sé que no, que nunca podremos agitar, de conversar o de hacer brotar, ¿no? Y en estos meses de tiempo más lento, de sentidos acentuados, con esa banda sonora que es la naturaleza, conversando y que ha entrado, perdón, y que ha entrado a través de la ventana, hemos tenido tiempo de imaginar, de pensarnos, de fantasear, de recordar cómo éramos, en qué soñábamos, cuáles de esos sueños se han cumplido y cuáles no. Y de repente nos hemos dado cuenta que mientras nos íbamos haciendo grandes, siempre ha habido algo que nos ha acompañado. Y una de las cosas que nos ha acompañado, que ha sido, pues la radio, por supuesto. La radio es su magia y esas voces tranquilas, serias, alegres, tristes, enfadadas, han estado de nuevo durante estos meses, durante estas 8 semanas. Recuerdo cuando mi abuela me contaba que escuchaban Radio Pirenaica allá por la dictadura y le decía a mi abuelo, muy bajito, que tuviera mucho cuidado, ¿no? Recuerdo también con la importancia que tuvo en la radio en el 23 de febrero de 1981, el intento de golpe de Estado, y también, por supuesto, en la revolución de los claveles de nuestros vecinos de Portugal. ¡Ay, la radio! ¡Qué importante ha sido siempre! ¿Verdad? Siempre he pensado que cuando lleguen los humanos del futuro, ¿no?, o extraterrestres, y en algún momento del año 2250, por ejemplo, o 2500, a lo mejor se encuentran con el archivo de Ágora Sol Radio y lo analizarán como una extrañeza, como algo arqueológico, ¿no? Y cuando encuentren las cápsulas víricas que hemos ido grabando durante estas semanas, serán conscientes de que algo se había interrumpido en nuestra vida. Este es nuestro legado, las cápsulas víricas. En realidad Ágora Sol Radio tiene un archivo sonoro que da vértigo por la variedad, por la libertad. Nos encontraremos en nuestro estudio, Juanca, espero, dentro de un poquito, con esas ventanas por las que entra la luz de la calle y en los que tan buenos ratos hemos pasado. Gracias a todas y gracias a todos, especialmente a Elros y a ti, por haber dirigido este proyecto tan hermoso de cápsulas víricas. Y muchas gracias por, claro, dejarme participar en este proyecto. Le di vueltas a una idea que escribió la historiadora estas últimas semanas, la historiadora Sueli Ronick, que dice que macro y micropolítica comparten un mismo punto de partida, la urgencia de enfrentar las tensiones de la vida humana en los puntos donde su dinámica se encuentra interrumpida o de mínima flaqueza. Ahora estemos en esa interrupción y deberíamos nunca olvidar que el miedo es antisocial, es narcisista, es egoísta. Queremos un mundo común, que necesitamos un mundo en común. No quería irme de estas cápsulas sin recapacitar en qué clase de homenaje le daremos a todas esas personas que han muerto y que se han ido por la pandemia y cómo podemos consolar a sus seres queridos, ¿no? Y en cuánto tenemos que conversar y aprender de las personas mayores, ¿no? Y cómo podemos hacer para estrenar mundo y caminar por el nuevo. ¿Tú cuál crees que puede ser la estrategia para ese estrenar mundo? Uf, pues ahí me pillas. La verdad es que yo abogaría por una nueva ilusión de construir un mundo muy diferente al que teníamos, mucho más justo y mucho más horizontal, sobre todo. Totalmente. Un mundo común, por supuesto, en el que el capitalismo gore es en el que estábamos viviendo, en esa necropolítica que es el neoliberalismo, no venza. Que los malos no sigan ganando y que no sigan siendo invisibles. Y que cuando todo esto, bueno, pues haya calmado un poco, todas aquellas personas que han sido negligentes y que han hecho, actos negligentes o que de alguna manera han incumplido, bueno, pues su deber de hacer una sociedad más justa, bueno, pues quizá la justicia, ¿no? Es lo que también deberíamos hacer. No podemos olvidar que las políticas de reconocimiento y las políticas redistributivas deben ir de la mano. Y que debemos, como he dicho antes, estrenar un mundo en común. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me emociono muchísimo por hablar contigo en esta última cápsula vídica y ha sido un placer inmenso. Gracias por todo lo que hacéis siempre. Hemos recorrido un camino que ni nos habíamos imaginado, Sergio, ¿eh? La verdad es que cuando empezamos con esto, la intención era mucho más light de lo que finalmente ha sido, ¿verdad? Sí, sobre todo porque hemos abordado tantísimos temas, porque hemos hablado de muchas cosas, porque hemos hablado desde la esperanza de los primeros días hasta, bueno, pues el enfado de la mitad, luego de nuevo cómo va a ser el futuro, cuáles serán nuestras esperanzas, cuáles son nuestras esperanzas y el poder que tiene la radio para aglutinar todas esas voces, ¿no? Y para poder conversar y darnos consuelo y sosiego. Y bueno, y poder, bueno, pues de alguna manera abrazarnos. Que nunca nos quiten los abrazos y los besos. Y que por supuesto el capitalismo autoritario no triunfe. Que eso es mala señal. Joder, nos quedan muchas cosas pendientes para después de esta situación que estamos viviendo. Yo me apunté, Sergio, tú lo sabes desde el principio, algo que tú dijiste, yo creo que fue en tu primera cápsula que grabaste con Elros, sobre la lista de abrazos que tienes pendientes. Para cuando todo esto acabe, bueno, cuando todo esto acabe y nos dejen, porque luego será que podamos salir a la calle y tampoco nos dejen abrazarnos ni besarnos, Sergio. Claro, ese es el problema, es decir, que debemos estar atentos y con el sentido común, es decir, que somos adultos, no somos niños, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de que hay cosas que son de lógica y otras que quizá no lo sean. Entonces, bueno, vamos a estar atentos. Vamos a saber que somos adultos, que tenemos pues voz y criterio propio en algunas ocasiones, que no caigamos en, he dicho, en un capitalismo autoritario que parece que se está ahí asomando un poquito la cabeza. Oye, no, que hemos salido y que tenemos que salir de ese neoliberalismo que ha causado esto que ha causado, como estamos viendo, ¿no? Miles de personas que se han ido, bueno, pues probablemente por la negligencia, como decía, pero bueno, que tenemos la posibilidad y todo el poder está en nosotros, en nuestra mano, que somos más, somos mejores y somos más buenos, ¿no? Que las pequeñas personas invisibles intentan hacer de este mundo un lugar más feo y mucho más desagradable. Ojalá, ojalá sea como tú nos dices, Sergio. Yo espero que sí, confío mucho. Ojalá. Pues Sergio, solamente ya nos queda entonces poner una cancioncilla. Pues una para caminar, ¿qué te parece? Pues esta canción la descubrí ayer, que habla de caminar, entonces o estrenar el mundo, mirar por el mundo, ver a través de las ventanas. Bueno, pues con esto nos podemos asomar a la ventana y el siguiente paso será salir, y el siguiente paso abrazarnos, vernos, tocarnos y seguir compartiendo y teniendo un mundo común, y darte las gracias, Juan Carlos y a Elros, por todo lo que habéis hecho. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, y a todos los que habéis participado también en estas cápsulas, con estas reflexiones y estas canciones que nos habéis traído semana tras semana. Nos quedamos entonces andando, Sergio. Andamos, andamos, caminando, por supuesto, siempre. Venga, keep walking. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao. Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. Y vamos a terminar ya este programa 26 de Cápsulas Víricas. Y lo vamos a hacer con otra de las radios, de nuestras radios hermanas y amigas, que redifunden las cápsulas víricas en su programación. A lo largo de los distintos programas hemos ido hablando casi con todos, nos queda uno. Hablamos en su momento con Radio Almaina, lo hemos hecho también con Radio Bronca, lo hicimos con Radio Vallecas, hemos hablado también esta semana con Radio Clara y nos quedaba una de esas cinco radios que nos están redifundiendo y estamos hablando de Radio Crash desde Gijón, en Asturias, y tenemos al otro lado de la conexión a Falo. ¿Qué tal, Falo? ¿Cómo estás? Hola, aquí estamos, saliendo del confinamiento poco a poco. Y además lo hacéis con sol en Gijón, que esto ya también es un acontecimiento, hombre. Sí, con sol y con temperatura ayer que fue demasiado excesiva, pero bueno, nada, eso está bien. Tener buen tiempo aquí se aprovecha rápido en cuanto, por lo menos mientras cuando no llueve ya se aprovecha, o sea que el sol ya es un exceso casi. ¿Con qué poco os conformáis, coño? Pues estaba yo mencionando aquí todas estas radios, ¿no? que redifunden las cápsulas víricas y otras radios que también han estado muy activas en el confinamiento. Y una de las cosas que nos ha pasado a varias radios ha sido que hemos utilizado esto del confinamiento y de esta suspensión de todo, del tiempo y de la libertad de movimientos, pues la hemos utilizado para hacer más radio, que ya estábamos haciendo radio, pues más radio. Y yo sé, Falo, que vosotros habéis andado en las mismas. En Radio Crash también habéis aprovechado para darle mucha cera al asunto. Pues sí, la verdad que fue todo surgiendo como un poco improvisado, ¿no? Como nos pilló prácticamente pues con el pie cambiado toda esta situación. Los primeros días yo incluso pensaba que bueno, que nada, que una vez que ya habíamos cerrado la radio, pues que venía un tiempo así como de relax, ¿no? Pero la cosa cambió. Nosotros ya el día 13 de marzo, creo que fue, el viernes antes de que comenzara el estado de alarma, decidimos cerrar la radio por evitar ya que la gente anduviera moviéndose por ahí y por evitar contagios. Y bueno, estuvimos ahí como unos días un poco de parón. Y la primera cosa que surgió fue, bueno, pues una llamada de la Federación de Asociaciones Vecinales de aquí de Gijón, diciéndonos que ellos querían hacer el domingo un vermutín, un vermú musical, y estaban hablando con músicos para que, bueno, pues en sus ventanas tocaran y animaran un poco a la ciudadanía a estar compartiendo ese momento, pero que también estaban pensando que, claro, no hay músicos en todas las calles y no iba a haber gente tal, que querían hacer algo pues que sonara música en todas las calles, la misma música, poder ser, y que la gente pudiera compartir ese momento, ¿no? Nosotros en principio dijimos, bueno, es que tenemos la radio cerrada, pero bueno, se nos ocurrió que podía ser una cosa que podíamos grabar previamente. Empezamos a pensar en el programa y aparte de la música que íbamos a poner, pues también fuimos incorporando audios con saludos de gente de asociaciones, de colectivos de la ciudad, del mundo de la cultura, de artistas, bueno, un poco de distintos sectores, de gente conocida, que también sirviera un poco de ánimo y de apoyo a la gente que lo escuchara, ¿no? Esa fue un poco como la primera iniciativa que ya mantuvimos durante todos los domingos de este confinamiento y que vamos a finalizar este próximo domingo con ya no el vermutín, sino el vermutón. Va a ser como el de despedida ya, ¿no? Paralelamente a eso, también dentro de la radio empezamos a pensar qué podíamos hacer, descubrimos la tecnología del Jitsi este y dijimos, bueno, pues vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? con esto. Y empezamos a hacer ya en la segunda semana un programa diario de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde que bautizamos como Quédate en Crasa, ¿no? Y que, bueno, con distintas secciones, con colaboración de bastante gente de la radio, pues cada una pues se dedica una parte o nos preparan pues recomendaciones recomendaciones literarias o recomendaciones de visitas virtuales a museos, de cine, de bueno, pues música, efemérides musicales, demás, y también un espacio pues abierto a contar un poco las iniciativas que estaban surgiendo en torno al confinamiento, ¿no? Desde pues redes de apoyo mutuo, gente que hacía mascarillas, pues la situación de las personas migrantes en otros lugares, pues para que no se olvidara. Bueno, pues un montón de temas que en torno al confinamiento también estaban ahí presentes y que bueno, les dábamos espacio. Programa que buscaba un poco, bueno, pues seguir en contacto tanto con la, como también para la propia gente de la radio, ¿no? Nos sirvió como un poco de esa terapia ocupacional durante esos días de confinamiento, incluso a veces demasiada terapia, ¿no? Demasiado trabajo y como decías al principio, estábamos haciendo más radio que nunca, ¿no? Dedicándole más horas a la radio que en situaciones anteriores al confinamiento. Luego también surgió, pues a raíz de los bermutines, la situación de los niños y las niñas, los guajes y guajas, que decimos aquí en Asturias, y bueno, pues decidimos también los sábados crear un espacio dirigido a esa gente más menuda de la casa, ¿no? Y que llamamos el guajerío musical. Entonces ahí los sábados hacemos un programa musical y competiciones musicales, pero solo de niños y niñas, ¿no? Ellos son quienes hablan, quien piden las canciones, que hay un poco de todo, y montamos un programa con esas peticiones. Y bueno, les sirvió también, pues hasta que pudieron empezar a salir para tener un rato de salir de la rutina, de hacer algo diferente, de escuchar música, de bailar. Otro día, otro de los días, pues les invitamos a que se disfrazaran y entonces nos contaban de qué se iban a disfrazar y bueno, pues creando un poco esos espacios, ¿no? Todo esto, Falo, lo hacíais por videollamada con los niños. No, lo hacíamos pidiéndoles audios los días previos, durante la semana ellos nos iban mandando audios hasta el jueves o el viernes por la mañana y con esos audios ya montábamos el programa porque lo dejábamos ya grabado, porque hicimos un primer intento que hicimos con una retransmisión de cuentacuentos a través de páginas de Facebook de distintos cuentistas, pues... fue como la primera iniciativa que hicimos así para los críos, también en colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales, pero claro, los problemas de conexión, a veces se entrecortaba, se nos perdía a nosotros la conexión, entonces era muy complicado. Entonces decidimos hacer el mismo formato que el Bermutín, que fueran llamadas o sea, audios de WhatsApp o de Telegram grabados y que nos los enviaran y ya tener el programa grabado y así no había problemas de cortes y, y demás, ¿no? Y ahí surgió lo del guajerío que también, bueno, pues tuvo mucho éxito y sobre todo los padres y madres nos agradecieron mucho por tener también ese espacio en la mañana de los sábados para decir, mira, están los sábados ya esperando a que llegue el momento, preparando ahí pues con sus chuches, con sus refrescos y tal, y ellos hacen ahí su propia celebración, ¿no? Fue la verdad que unas experiencias que no contábamos con ellas y que, bueno, están resultando muy enriquecedoras, ¿no? Incluso nos contaban hace poco una anécdota, ¿no? De uno de los niños que le habían pedido en el cole que dibujara pues cuál había sido su mejor momento durante el confinamiento y se había dibujado pues durante el bermutín musical en su casa y en su salón, ¿no? Y como el momento más divertido de este tiempo, ¿no? Y luego también, bueno, pues, ¿qué más cosas? Bueno, incorporamos el Cápsulas Víricas, como decías, ¿no? Que fue algo también casi desde el principio. Nosotros ya teníamos en la programación habitual matutina tanto la cafetera de Fernando Berlín como el Carne Cruda de Javier Gallego y compañía. Y que además, bueno, pues dedican bastante tiempo a este tema, ¿no? Y luego, pues, incorporamos el Cápsulas Víricas a las 12 de la mañana y a la 1:30 el Crónicas Víricas, que es un programa que se hace en YouTube de Silver, una persona que estuvo también mucho tiempo en la radio y que ahora tiene un programa en su canal de YouTube y que hace programas así de vez en cuando en bares y demás, y que durante el confinamiento pues está haciendo un programa diario, ¿no? Entonces hacíamos también como redifusión de ese programa, con lo que la mañana prácticamente ya la teníamos totalmente cubierta con todos esos programas, bueno, pues relacionados con ese confinamiento y con otra manera de entender también toda esta situación, ¿no? Que ya los medios convencionales pues ya se encargan de dar los datos, de dar las opiniones de políticos, de los líos que hay por un lado y por otro, y bueno, nosotros nos gusta más acercarnos a otro tipo de informaciones y de contenidos pues desde otros aspectos, ¿no? Y eso fue lo que nos cubría un poco la programación de la mañana. Luego surgió también otro tema que incorporamos los domingos por la mañana, antes del Bermutín, a las 11 de la mañana, el programa de la Red de Medios Comunitarios, en la que participamos como Radio Crash, y se hace los domingos a las 11, de 11 a 1, que se llama el Otro Coronavirus, que también, bueno, pues gente de distintas emisoras del Estado pues van colaborando para crear ese programa, bien con algunos programas o mini programas grabados o con entrevistas y opiniones en directo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos, que lo que es la radio ha dado un contenido muy importante en estos casi 2 meses que llevamos, y que además yo creo que le está dando una visibilidad y una manera de entender la comunicación que igual se estaba perdiendo, ¿no? O no estaba llegando a tanta gente como está llegando ahora, ¿no? Siempre las radios libres y comunitarias pues llegamos a un sector de la población que digamos es más o menos simpatizante o más o menos comprensible con la manera de entender la comunicación y los temas que tratamos, y hay otro sector de población que, bueno, que a lo mejor consume más medios convencionales y que no nos conocía o no nos escuchaba mucho, ¿no? Y eso está convirtiendo un poco toda esta situación también en algo que la gente les se va acercando y va escuchando también otros programas y otros temas, aparte de los que ya por los que llegaron, ¿no? Como puede ser el Bermutín. Claro, yo no sé cómo habéis visto esto en Gijón, pero por lo menos aquí en Madrid, ¿no? Donde las distancias a veces son tan grandes, esto del coronavirus y el confinamiento y tal, nos ha servido un poco para mirar mucho más cerca de lo que solemos hacer habitualmente, ¿no? Tanto en nuestro comportamiento diario, nuestras compras, nuestras relaciones. Así que, bueno, no sé, a lo mejor quizá ese carácter local también de vosotros como radio en Gijón, a lo mejor también hace que gente que normalmente no está cerca de la radio de repente mire y diga, mira, lo que tengo aquí, ¿no? Y abriros un poco más a ese otro público no tan habitual. Sí, yo creo que además es una de las, así en general, es uno de los temas que más hay que repensar en esa nueva normalidad, ¿no? Entre comillas, que se aproxima, ¿no? Es decir, cómo lo local, es tan importante que realmente en momentos de crisis como esta es lo que te salva, quiero decir, te salva tu vecino de al lado, tu vecina que se ofrece para hacerte la compra si tú no puedes salir, para echarte una mano en algo que necesites, el pequeño comercio pues que también aquí tiene muchas dificultades para salir adelante, pues es algo que realmente la gente, claro, ve que no hace falta ir a una gran superficie, a un gran centro comercial para hacer la compra, ¿no? Sino que las pequeñas tiendas que tienes en tu barrio o en tu zona, pues también te pueden proveer de lo que necesitas, que el consumo no es necesario que sea tan grande o tan potente y tan desmesurado, ¿no? Y te puedes arreglar con menos cosas. Y en ese sentido la radio pues también, ¿no? Algo cercano porque, bueno, pues sí, aquí tenemos emisoras de todo tipo y que, bueno, hacen también sus cosas y pueden estar cercanas, pero bueno, muchas veces están más cercanas a lo institucional, ¿no? Y a la información que se genera desde la administración local o desde la administración autonómica y demás, pero eso, ¿no? Hay emisoras que, digamos, la gente pueda, pues eso, decir, bueno, pues puedo pedir un tema musical o puedo hablar de este tema o me pueden ofrecer algo diferente, ¿no? Y algo que nos una, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues también, aparte de lo que estuvimos haciendo, ¿no? A partir de ahora también tenemos que reivindicar un poco, bueno, pues con la situación que tenemos de falta de regulación de las radios libres y comunitarias, reivindicar un poco nuestro espacio y decir esto es muy importante, ¿no? Que la gente pueda acceder a un medio de comunicación, pueda participar en él y pueda además servir como un nexo de unión y de enriquecimiento entre la gente de la ciudad, pues es algo que potenciar y no solo que nos vayamos manteniendo como podemos, como llevamos haciendo muchos años, ¿no? Ahí sobreviviendo y empujando para que este proyecto siga adelante, ¿no? Porque nosotros estamos a punto de cumplir 35 años de funcionamiento y de existencia en octubre. De hecho, estábamos ya empezando a pensar un poco, justo cuando llegó todo esto, en qué hacer, ¿no? Y bueno, nos frenó un poco pues todo esto, pero yo creo que con todo lo que hicimos ya también casi se da por celebrado, ¿no? Aunque seguramente que en octubre haremos algo más. Pues a lo mejor darse un abrazo, que yo creo que ya es lo que nos falta en esta temporada, macho. Sí, el otro día nos decían en Ciales, decía una chica hablando del tema este de los abrazos, ¿no? Nos faltan los abrazos y tal. Nosotros iba a la radio y empezó todo esto, ¿no? Una frase que nos emocionó, ¿no? Y nos dijo, bueno, pues de alguna manera el estar ahí, el que la gente te esté escuchando, el que estés acercando historias del día a día, historias cercanas de la gente de la ciudad, ¿no? Que aquí, bueno, pues es una ciudad relativamente pequeña, pero que pues prácticamente nos conocemos, muchísima gente, ¿no? Y el que te diga eso, pues dices tú, pues bueno, pues de alguna manera sirve todo lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, claro que sirve. Y 35 años funcionando son muchos años como para que sirva y para mucho, además. Pues, Faro, ya solamente yo creo que nos queda ponernos un poco de música y bailar todo esto que nos has contado. Sí, bailar, que es algo que, bueno, algún baile me he pegado por casa, pero es una de las cosas que más echo de menos, poder bailar en un concierto, escuchar música en directo, que además aquí últimamente pues había como muchos bares en pequeño formato, había ahí un programa que se estaba permitiendo dentro de los bares que hubiera música en directo y bueno, es una de las cosas que echamos más de menos. Pues hay que poner esa canción. Y demás. Sí, antes de eso quería también daros las gracias a las cápsulas víricas porque, bueno, a mí personalmente me habéis acompañado todas las mañanas aquí en el confinamiento mientras preparaba otras cosas de nuestro programa, lo que sea, pero bueno, escuchándoos y también daros la enhorabuena por la iniciativa y por los contenidos que habéis tratado. Y la canción, pues bueno, hay muchas canciones, ¿no? Y hay muchos temas que se fueron haciendo estos días y tal, pero bueno, por reivindicar un poco también la música asturiana, la música que se hace aquí, que cuesta muchas veces que salga fuera, traigo pues un tema del grupo La Tarrancha, un grupo asturiano de fusión, de ska, que bueno, lleva ya muchos años también por ahí funcionando y que además en los directos son muy, muy divertidos y muy de bailar. Y el tema que abre su último disco, que se llama Salí Yoques, el tema, el disco Bailando con Yoques, Salir Locas y Bailando con Locas, ¿no? En castellano, pues me parecía muy apropiado, ¿no? Para estos momentos ya de poder salir, de poder empezar a bueno, disfrutar un poco de esa desescalada y de ese estar en contacto con la gente y ahí os dejo con La Tarrancha y Salí Yoques. Pues nos quedamos escuchándolo. Un abrazo, Falo, y muchas gracias también por todo. Venga, a vosotros un abrazo. Chao. Bien agarrándose al aire, viendo el mundo al revés, alentando alegría y gofiando sin querer. A topar tiempo perdido, un lulú eches a perder. De la vida son dos días, íbamos camino del tres. Vaya tres partes pa' un culata y era de merced. Merecer mereces mucho, no eches la lengua pa' hacer. Que papá nos hayamos comido torreo ya ves. vas a correr. Disfruta del Xarabatu, del Arbello y del Arpí. Desconfía de los de arriba, sabes que a veces lloren. Aprovecha que el reyugo en su mandolato piel y saborea los rayugos que aquí tienen tanta miel. A sola y a cuanto puedas, a desesperades ya, que nadie está acá la llave la tu propia libertad. Octava semana de Cápsulas Víricas. Hasta aquí ha llegado nuestro episodio 26. Como siempre, intentando traer aquí la voz de la gente que nos acompaña durante este confinamiento y durante la desescalada y durante la siguiente anormalidad que vamos a tener. Emitiendo desde nuestros estudios confinados de Agora Sol Radio y haciendo lo que se puede desde casa. Una vez más poniendo despedida a estas cápsulas víricas en nombre del trabajo de muchas compañeras de Agora Sol Radio y de la familia que nos rodea. Hoy especialmente damos gracias a Sebas, a Sergio y a Falo de Radio Clars por sus intervenciones en este programa de hoy. También damos gracias a todas estas radios hermanas y amigas que nos redifunden: Radio Bronca, Radio Valleca, Radio Almaina, Radio Clara y también Radio Crash, que por eso hoy también estaban aquí con nosotros. Te recordamos que puedes escuchar este programa en nuestros canales de iVoox y en Spotify. Y por supuesto en nuestra web www.agorasolradio.org. En esa página tienes todos los programas de Cápsulas Víricas. y también todos los demás de la emisora. Un montón de podcasts que, si quieres, te podemos acompañar un poquito más durante este proceso extraño que nos estamos viviendo estas semanas. Poco más podemos decir por hoy. Volvemos muy prontito, ya con los últimos programas de estas cápsulas víricas. Hasta entonces, mucho ánimo y a seguir bien. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.